La presencia de jóvenes universitarios de la provincia de Camagüey en las tareas de recuperación en Sierra de Cubitas constituye una de las muestras de solidaridad que se multiplican en la comunidad de Puerto Piloto. William Troy Arias. William, ¿por qué decidiste venir aquí a dar tu aporte? Sabía que el pueblo había sido destruido y quería dar mi aporte a solidaridad al pueblo. ¿Y qué tareas fundamentales están ustedes insertados? Visitando las casas y recogiendo los nombres, las afectaciones que tienen las casas, y nosotros aquí estamos trabajando en la albañilería principalmente. Arnaldo Avilés Mesa. ¿Y ha venido aquí? A ayudar al pueblo. Sabíamos que había sido muy grande lo que había pasado por aquí y que quedaban muy pocas casas en pie, así que vinimos a ayudarlo. Es una semana a tiempo completo vinculado en las tareas de recuperación. Salimos los jueves y ese mismo jueves entra otro grupo más a relevarnos nosotros. Yurisander Matos Olazábal, profesor de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la provincia de Camagüey, reconoce en la tarea que acomete la mejor manera de enseñar valores a las nuevas generaciones. Una experiencia positiva en la parte también formativa de nuestros estudiantes, ya que están vinculados a la comunidad, en los trabajos que hay que realizar, apoyando a la comunidad aquí de Puerto Piloto. Se ha transmitido valor de solidaridad y se ha puesto en práctica. Seguro, estamos trabajando aquí, como les decía, codo con los compañeros de aquí, ayudando en la tienda, recogiendo las afectaciones que tienen, compartiendo el dolor también con los compañeros de acá, apoyando y seguiremos adelante. El protagonismo de los jóvenes universitarios camagüeyanos en las tareas de recuperación en las comunidades de las zonas costeras en Sierra de Cubitas desbordan solidaridad y altruismo en la etapa de recuperación. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón. Tus hijos que no han dormido reconstruyen tu sonrisa para que vuelva deprisa la flor que te habita dentro.